Muy buenos días, mis persas queridos. Soy Guillermina Moreno y el día de hoy vamos a ir un poco atrás para adentrarnos en el mundo musical de Los Piojos. Para meternos en su mundo, primero hay que conocerlos un poco. Esta banda fue creada a principios del verano del 88, en la zona oeste de Buenos Aires. Está conformada por Andrés Ciro Martínez, vocalista, Miguel Ángel Rodríguez, bajista, Gustavo y Daniel Fernández como los guitarristas y Daniel Huira, baterista. Su primera revolución como grupo se les dio en el estreno de sus canciones El Farolito y Verano del 92, los cuales encabezaban todos los rankings de las radios. Toda alegría y temazo tras temazo, hasta que en 2009 la banda anunció una pausa sin tener fecha de regreso. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Dejando la tristeza atrás, hoy vengo a enfocarme en una canción específica perteneciente al álbum Verde Paisaje del Infierno, Vine Hasta Aquí. Esta canción nos habla sobre un hombre que emprendió un viaje hacia una zona rural para encontrarse con su amada, pero su recibimiento no fue bueno. La banda nos cuenta que el hombre salió herido de su relación y afirma que lo mejor de su viaje fue el paisaje con el que se encontró. En la última estrofa nos comenta cómo fue el regreso y que nos mentiría si dijera que ya olvidó todo. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad y la amargura que intento cambiar. En lo personal, este tema es hermoso, tranquilo y profundo, sin perder la esencia de la banda. Lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el país.